la fe que se aleja. Vino, un trago y el sabor te ahoga la emoción, pero no es suficiente con eso. Se te ve decadente y espeso, se te ve caer. Ánimo, che, ánimo, che, ánimo, bien, ánimo. La vida es muy larga. Ánimo, che, ánimo, che, ánimo, que ánimo, esto no se acaba acá. La vida, la vida. Cabeza y mirarme, no penses olvidar, escucharme. Somos un poco eternidad, podemos intentar acabar, acabar con el tiempo vivir. Empezar otra vez el olvido, empezar otra vez. Ánimo, che, ánimo, que la vida es muy larga. Ánimo, che, ánimo, che, ánimo, que ánimo, esto no se ha. Yeah.